Lindsey Murray, o lo que es lo mismo, Gretchen's Well, con esta nueva canción, que es un tema, una versión de la canción Stuck on You, que originalmente hizo una banda llamada Failure, una banda de Los Ángeles, en plan bastante pesadota, Soundgarden, Nirvana, en fin, todas esas líneas, y que incluyó en su álbum del 96, Fantastic Planet. La canción sale oficialmente, esta versión sale oficialmente a la venta el próximo 20 de septiembre y nosotros ya la podemos pinchar aquí, cortesía de la mismísima Lindsey, que es una mujer que nos encanta lo que hace. Desde Nashville, la señorita Lindsey Murray, o lo que artísticamente significa, que es Gretchen's Well, Stuck on You. Con ella hemos abierto esta edición 3722 de Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Y seguimos con Rattanson, una banda sueca que tiene preparado un disco que saldrá en octubre de este próximo mes de octubre y que lo va a hacer a través del sello Open Mind Records. Y ya habíamos puesto un adelanto. Bueno, pues aquí tenemos otro adelanto más, un temazo que se titula No Best on Me. Ellos son Rattanson. maravillosa canción que nos ha recordado un poquito a los Leighton Sea, al Pure de los Leighton Sea, esa guitarra, ese riff de guitarra. Es un temazo, No Best on Me, que estará incluido en el próximo álbum de estos suecos que va a sacar Open Mind Records el próximo mes de octubre y que se va a titular I'd Much Rather Be With The Noise. Ellos eran Ratanson y suenan aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Nos vamos a Holanda. Aquí estamos saltando de Nashville a Suecia y de Suecia a Holanda, porque aquí llega un álbum que también saldrá el próximo 4 de octubre. Lo va a sacar Bickerton Records, que tiene un montón de novedades preparadas, y una de ellas es este grupo que se llama Moon, como luna, pero con una O más, Moon, no mojón, Moon, y vienen desde Holanda. Aquí tienes un temazo que tiene toquecillos de garaje, psicodelia, sesentero, beat, en fin, una maravilla. All by myself, Moon. Trío Moon desde Holanda, son dos hermanos, Tom y Jigs, que tocan, Tom y Jigs de Young, como el del Barcelona, que tocan el bajo y la batería, y con ellos tienen a un primo, Timo Van Lierop, que es el cantante y el guitarrista. Tienen un disco preparadito que lo van a sacar a través de el sello Bickerton Records aquí en nuestro país. Tiene ese toquecillo californiano, psicodélico, garajero, folk, Muy, muy bonito, es una guitarra que recuerda mucho a los Birds, en fin, una auténtica maravilla. All by Myself, el álbum se titulará Safari y saldrá a la venta el próximo 4 de octubre con Bickerton Records. La canción que hemos escuchado, All by Myself, suena aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es, también a través de emisoras físicas estupendas como Happy FM, que tiene un montón de radios repartidas por toda España con una buena programación en todas ellas y distintas frecuencias en cada localidad. También estamos en radios municipales, como por ejemplo en Onda Pedriza, que está en Manzanares el Real y cubre toda la zona con una muy buena programación. También tiene buena programación Radio Villalba en Collado Villalba, que coge toda la zona, y en Soto del Real a través de Radio Soto, tres buenas emisoras municipales en la Comunidad de Madrid con buenas programaciones, y ahí está Plástico Elástico. Fuera de la Comunidad de Madrid estamos en Navarra, en San Adrián, a través de Rebote FM, en Valencia, en Sot de Chera, a través de Radio Vacío, y en Murcia, a través de Caravaca, o mejor dicho, en Murcia, en Caravaca de la Cruz, a través de Radio Caravaca. Tres buenas emisoras también, Murcia, Navarra y Valencia, con buena programación, y en ellas está Plástico Elástico. Y seguimos con un grupo que viene desde Bilbao. Ellos comen bacalao y son buenísimos. Se llaman Las Selvas. Y bueno, acaban de fichar hace muy poquito por Ciudad Oasis, y tienen un single. Es una de las bandas más prometedoras de la escena vasca, y el 4 de septiembre han estrenado este nuevo single, que es una auténtica gozada. La canción se titula Low Frames y ellos son Las Selvas. Impresionante cancionón de Las Selvas, Low Frames, una canción producida y grabada por Urzi Izian y en los Pony Locks de Bilbao, Y bueno, pues es una canción que ya está preparada para ese EP que sacarán próximamente. Ellos se llaman Las Selvas y son cuatro de chicos de Bilbao, una chica que es la que canta, Sara, y tres chicos que hacen bajo y coros, guitarra y coros y batería. Y bueno, pues esta canción es maravillosa. Low Frames, La Selva, suena aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Seguimos con Small Town Tigers, otra novedad novedosa. Estas vienen desde Italia y bueno, pues son rompedoras, suenan demoledoras. Con un poquito de Susie 4, de John Jett and the Runaways, en fin, brutales. Aquí las tienes a Small Town Tigers, Just Friends. Desde Rimini, este trío femenino brutal, como habéis podido comprobar con esta canción, que es su primer single, Just Friends, y ellas se llaman Small Town Tigers, y el disco lo ha sacado Área Pirata Records y suena aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Más y más rápido, porque tenemos muchas novedades y mucha buena música. Aquí tienes a una banda que se llaman Real Tears, y que también suenan demoledores. Acaban de sacar este disco. Lo han hecho a través de Alien Snatch Records. Ellos vienen desde Suecia y su disco High Fever, La Fiebre del Heno. De ahí sacamos esta canción, Burdens of Your Love, Real Tears. We'll be right back. Bah, brutales también estos muchachos suecos, los Real Tears, con su álbum High Fever, que publica el sello Alien Snatch Records, sello alemán, desde Suecia. Real Tears, Violence of Your Love, suena aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es, también a través de emisoras digitales musicales, por ejemplo, como hipopfm.com, dedicada al pop, o asaltomatarradiorock.com, dedicada al rock. También estamos en emisoras digitales locales, como las asturianas Radio Pra.nava o Radio El Séptimo Cuervo, y también estamos en una emisora que habla de deportes de la manera que nadie habla y encima de los que nunca se habla de ellos, pasiondeportivaradio.com. En todas ellas está Plástico Elástico. Rápidamente, aquí están los Well Wishers con un disco que es que me tiene loco, me ha emocionado. Suenan pues a todo lo que te puedas imaginar que nos gusta aquí en Plástico Elástico, desde los Gigolo Hounds a los Nada Surf, pasando por bandas pues muy californianas, en fin, power pop hecho con muchísima clase. Y el álbum se titula, autoeditado, The Lost Soundtrack. Y esta es la canción que lo abre, Back Door. Ellos son The Well Wishers. There's a way to paint a sticky situation in the shades of a holiday parade. It's a new day, oh, so you say. There's a way to take an ugly allegation, throw it up on the wall for us to see. It's a new way to spread the pain. Left to find you in a world that never goes to bed. It's a new day to run away. Waking up to a muted conversation when the words just pile on you inside. It's a wonder that I get by. Desde San Francisco, Jeff Shelton, al frente de los World Wizards, una banda que forma él y el batería Nick La Quintano, y que han hecho este disco que supuestamente eran canciones para una banda sonora que nunca llegó a salir, y bueno, pues a partir de ahí lo han desarrollado y han hecho este disco tremendo, The Lost Soundtrack, autoeditado, Los World Wizards, la canción que lo abre, Backdoor, maravillosa. Suena aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Este es el gran Brian Stepa, que tiene nuevo disco. Ya habíamos anunciado y habíamos puesto un par de canciones de este nuevo trabajo. Bueno, pues este es el Anything and Everything, una maravillosa canción de un disco que Brian Stepa también le pasa lo que a gente como Van Morrison y gente así, que, bueno, todo lo que hace, o Graham Parker, que es bueno, y ya está, no te sorprende porque es tan bueno que es lo que esperas de Brian Stepa, que sea un gran disco, y este es un gran disco. Sometimes I Just Don't Know. La canción Anything and Everything, Brian Stepa. Out of my own and out of my way, been willing myself to ignore the pain and let it all slip and hide to a corner of my mind. Someone will fall and someone will stay, bottle up the dirt to remain the same and brush it off to the side, spill it on the floor, for what's yours is now mine. Hey, is this another kind of madness? And stay to revel in your burst of sadness. We're only as old as we feel we are, and we can't stop running 'cause we've come too far. And hey, is this another kind of madness? No era la que habíamos pensado. Es otro cancionón, Another Kind of Madness. otro tipo de locura. Brian Estepa, da igual la que se elijas, porque son todo cancionones. Bueno, el próximo día oiremos la que teníamos prevista, ese Anything and Everything, que es otro cancionón. Todo el disco es maravilloso. Pues es Brian Estepa, desde Australia. El disco lo ha publicado en nuestro país, acaba de salir, Rock Indiana. Así que hazte con este discazo inmediatamente. Sometimes I just don't know. Él es Brian Estepa. Y esto es Plástico Elástico. Plástico Elástico. Es. Seguimos con unos chicos que vienen desde Estados Unidos, se llaman Belgian Rabbit, y bueno, pues son gente que venían de otras bandas. Escucha, disfruta y mira cómo suena este grupete. Ellos son Belgian Rabbit y la canción The Gunman. Impresionante este pistolero de Gunman, que recuerda a cosas de los Who, por ejemplo, sin ir más lejos. Bueno, pues en esta banda, que se llama Velveteen Rabbit, hay músicos que venían de los Genies. ¿Recuerda aquella banda, los Genies, que sonaban de maravilla? Bueno, pues algunos de los que con miembros de aquella banda pues están ahora en este nuevo proyecto, Velveteen Rabbit, que tienen un puntito más glamuroso, más potente, más increíble, ¿eh? Es un buenísimo asunto este que nos están trayendo esta gente, que tiene cositas de T-Rex, de Dean Gilder, en fin, cosillas muy interesantes. Se llaman Velveteen Rabbit, de Goodman, la canción que hemos escuchado, y el álbum pues es su primer disco y se titula Igual que ellos, y el disco ha salido a través de Ozak Records y suena aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Estos son los Primary Five, un pedazo de banda que además está de gira por España y tiene conciertos el 12 de septiembre en Valencia en el Loco Club, el 13 de septiembre en Murcia en el Lemon Pop Festival, el 14 de septiembre estarán en Zaragoza en la Lata de Bombillas y el 15 de septiembre en Madrid en el Fan House. Los Primary Five, un grupazo tremendo escocés que grababan para Neon Tetra y que hicieron en el año 2008 este grandísimo disco High Five, que incluía estas canciones, por ejemplo, So Much to Find. I got this feeling in my soul that it's decided to so many things. I wanna follow the call and take it all away. I wanna reach for a higher plane. I wanna carry the flame. So much to find, so much that I want. I get a thought in my head. Ahí estaba Primary Five con esa canción maravillosa, So Much Fine. Bueno, pues ellos estarán de gira por nuestro país el 12 de septiembre en Valencia, en el Loco Club, buena sala. El 13 de septiembre en Murcia, en el Lemon Pop Festival, buen festival. El día 14 de septiembre en otra buena sala, como es la Lata de Bombillas de Zaragoza. Y el 15 de septiembre en Madrid, en el Fan House, una sala estupenda también. Bueno, pues Primary Five, que estará además acompañado en alguno de los lugares por este músico al que ahora os vamos a presentar aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Él es Seba Rubín, que pasó por bandas argentinas estupendas como Grand Prix, luego en solitario y ahora con un grupo que se llama Los Andes, que ha publicado un disco estupendo, Obras Cumbres, que ha sacado el sello Rock Indiana también en nuestro país. Y aquí tienes este tema, Todo lo que quiero, de Los Andes. Seba Rubín. La madre. Qué bueno es Seba Rubin, que está girando por España, que toca el jueves 12 en Valencia en el Loco Club junto a Primary Five, y el sábado 14 estará en el Burlitzer Ballroom en la fiesta Rock Indiana, que tiene dos fiestas, el día 13, viernes día 13, con los Happy Losers y los Brass Buttons, y el sábado 14 con The Rock Indiana All Stars. Hay sorpresas estupendas, y ahí estará también Seba Rubin, que aquí le teníamos con Los Andes y todo lo que quiero, este cancionón incluido en su disco Obras Cumbres, que ha publicado Rock Indiana y que suena aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Estos se llaman Los Jodis, vienen desde Brasil y son pura vitamina power pop con punk. Estos Jodis desde Brasil, desde Curitiba, y la canción que hemos escuchado, que estamos escuchando, de Vitamin Shop Girl, un temazo con todo ese espíritu ramoniano. Rápidamente, porque se nos echa el tiempo encima, aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Aquí tienes a los Vapor Trails con este Sonic Wave, una canción que acaban de editar como single a través de Big Steel Records. Look into the other side. For those who reside in the past, it's a place to hide. Far away, fill the fire that is this display. Understand me, Vapor Trails, pedazo de banda también y habitual aquí en Plástico Elástico. Sonny Way se titulaba esta canción que ha publicado como single para el sello Big Steel Records, que no hace más que sacar buenos discos. En fin, nos vamos a marchar y ya sabes que tienes que escucharnos y visitar nuestra web, porque sin ti no somos nada. Te voy a dejar con una banda de Atlanta que se llaman Shanti y que son un grupazo de chicas estupendos y que tienen un disco que saldrá el próximo 27 de este mes de septiembre, Someone Anyone, y de ahí nos quedamos con este Do Without. Shanti, ser buenos, disfrutar de la vida y la música. Hasta el próximo día.